A que gime, agua y penumbra. Ya no hay secretos. Calles de barro meditan el tiempo. Hacer la vida cada día junto al viento. Calles de barro meditan el tiempo. Hacer la vida cada día junto al viento. Ya no hay secreto, agua que